contanos un poco por qué estás acá, qué sentido tiene la jornada. Bueno, no, hoy empezamos, es decir, seguimos con un proceso que se dio desde el inicio del año, a partir de marzo más o menos. Los chicos de agronomía nos informaron acá de lo que era el club y le informaron también a las diferentes asambleas que hay en el barrio sobre la manejaban la posibilidad en aquel entonces de que la universidad esté vendiendo las tierras, que son 47 hectáreas, donde, bueno, además de funcionar el tambo y funcionar la huerta, que son, bueno, dos lugares donde alrededor de 20 familias están trabajando, también se quitaba todo el espacio esto, porque cumple un rol importante. Las hectáreas, además de dar trabajo, cumple un rol también social y ambiental, de un espacio verde y de un pulmón. Hoy por hoy, así como está, cumple ese rol. En aquel entonces, bueno, se hicieron asamblea en la facultad y de ahí decidimos empezar a traer la problemática al barrio y se conformó lo que fue la asamblea de la multisectorial. Y bueno, aparte de ahí se empezó a trabajar mucho, se vivieron en áreas y empezamos a trabajar todo lo que es la problemática ambiental en el barrio, para, bueno, con la consigna de que, bueno, no a la venta, que queremos tierra para los que juegan y los que trabajan. De ahí que terminamos hoy en esta, después de diferentes actividades que hemos llevado también en el año, una actividad más le hemos sumado, que es esta jornada cultural. ¿Quiénes participan de esta asamblea? Es multisectorial, es decir, participan lo que son los diferentes centros estudiantes, está viniendo lo que es naturales y agronomía, pero también hay estudiantes independientes que están participando, compañeros de los barrios y lo que es también el club social Villa Arguello está participando también. Hoy por hoy no, los responsables son las autoridades de la universidad, del gobierno de la universidad, que es encabezado por Tower, sería el rectorado. Después, obviamente, como esto está enmarcado en un proyecto mucho más amplio, que es lo que es el pase de la autopista, la ampliación del puerto y la idea de, también hay mucho interés en el medio de parte YPF de comprar esa tierra, entra en todo lo que es el conflicto, lo que es la municipalidad, lo que es la provincia también. Por eso nosotros hoy por hoy lanzamos como primera estrategia de reclamar no la venta de las universidades, porque son tierras públicas, entonces, porque le pertenecen a la universidad, entonces no queremos que sean vendidas en ningún ámbito privado, como sería el puerto, como sería YPF. Pero obviamente el reclamo también lo llevamos al plano de la discusión, la llevamos lo que es al municipio de La Plata y también a nivel provincial, obviamente. En ese momento, por ahora no nos hemos dirigido, pero sí está implicado obviamente también con el paso de la autopista, con toda esta ampliación del puerto, está todo implicado toda la provincia también. Sí, la carta abierta fue presentada en el rectorado, no hemos tenido ninguna contestación, ni tampoco se ha tratado en el Consejo Superior. También se la hemos dejado al intendente del municipio de Berisso, que tampoco hemos tenido respuesta. Hemos solicitado una reunión que tampoco no nos han dado respuesta. Y bueno, la carta también tiene otro, la hemos estado trabajando también para medio de difusión y de adhesión, así que bueno, en ese sentido sí hemos tenido respuesta. Ha adherido hasta Pérez Esquivel, han adherido, bueno, la Rosa Bru, hay muchos ejemplares, mucha gente que nos está apoyando, además de muchísimos centros estudiantes, de muchas otras organizaciones que han adherido a la carta, y que bueno, eso es muy bueno, me da mucho oxígeno.